que sabe no habla y el que no sabe habla, una cosa así. Por eso nosotros hablamos todos los días acá haciendo un programa de radio, como corresponde. Diciendo nuestras palabras y rompiéndonos. Como siempre digo, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos de lo que huimos. Importante, ¿no? El primer paso. Decía el gran poeta chileno Enrique Lin, yo no viajo, huyo. En este programa tratamos de hacer carne ese tan lindo dicho de Walt Whitman. No estoy limitado ni por mi sombrero, ni por mis zapatos. Bueno, pero ¿no hay otro tipo de limitaciones? Pregunto. Más de orden, de índole inconsciente, que nosotros no sabemos y no conocemos. ¿Eh? Podemos entrar ya en una... Sí, en una faceta más filosófica que hablar del determinismo. Nos podemos remitir a Spinoza, nos podemos remitir a Schopenhauer. ¿Eh? ¿Y hasta qué punto somos libres? ¿Existe la libertad absoluta? ¿No estamos determinados? ¿Eh? Internamente, ¿no? Por nuestro carácter y por esas cositas. Y en realidad creemos que hacemos algo por propia voluntad, pero en realidad no. Hacemos lo que tenemos que hacer, no podríamos hacer otra cosa. Por más que conscientemente digamos que hacemos lo que queremos. Es complicado para arrancar, ¿eh? Sí. Algún día la tratamos en profundidad. Qué lindo tema este, operador, hermoso. Como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves. Me emociona este tema, me pone la piel de gallina, operador, usted sabe como que sí. El desierto y la historia que sabes. No, no es nada muy loco, de las pelotas, no vamos a pedir tampoco demasiado, pero no sé. Tiene esa algo en la melodía que toca algunas fibras íntimas. No sé qué será. Es como barro que refresca tu niñez. Era algo que tiene Sokol ahí, que tenía Sokol en su voz. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera. Y antes teníamos un programa que se llamaba La Flor en Jaque. Les dije que lo agarramos sobrio una vez a Sokol. Va, sobrio, una forma de decir. Sí, esto nos decía, miren. Bueno, mi nombre es Alejandro Sokol y lo mejor para La Flor en Jaque, La Flor en Jaque. Adelante, muchachos. Ahí coordinaba, pudo coordinar un par de palabras seguidas, sí. More. la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Bueno, un personaje alucinante, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que uno siempre con los rockeros tiene esa cosa así de que, por lo menos a mí, me generan cierto así rechazo, el estrellato del rock y todas esas cuestiones. Pero me ha tocado en un par de oportunidades conocerlo, Alejandro Sokol, y creo que era de la última camada, no quedan más de esos. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Tenía eso que es tan difícil de encontrar hoy en día, esa palabrita que tanto cuesta. Me estoy refiriendo a lo auténtico. Eso es lo que tenía. Era un personaje auténtico, no era un personaje como los que montan la mayoría de los rockeros. Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarás. Siempre me acuerdo de lo que me decía el Pájaro, un gran amigo, un gran conocedor, un erudito del jazz, y que él siempre me decía en cuanto a comparaciones entre el rock, más específicamente entre los músicos de rock y los músicos de jazz, y esta cuestión siempre del estrellato del músico de rock y qué lejos que está del músico de jazz, ¿no? Cuando generalmente tienden a, no sé si todos, pero en la gran mayoría, otra humildad, me animaría yo a decir. O sea, ¿no? Lejos de esa cuestión así figurativa, esa cuestión de imagen, esa cuestión así de personaje que montan la mayoría de los rockeros. Me acuerdo, por ejemplo, no sé, por nombrar un caso de miles que hay, de haber visto un recital de Aldi Meola. Aldi Meola, les cuento, un guitarrista de jazz alucinante, ha tocado con Chick Corea, entre otros, tantos. Y me acuerdo que vi un video, no sé, un recital en dónde, de Aldi Meola. Una cosa impresionante. Estuvo tocando no sé cuánto tiempo. Mire, la hizo hablar esa guitarra. Y después, o sea, claro, el tipo se quedó sentado, lo tuvieron que convencer para que se pare, que salude mínimamente. O sea, no sabía qué hacer de la timidez ese hombre, digamos. Estaba sentadito tocando su guitarra como un monstruo y listo. No es más, muchachos, es música esto, ¿no? Cuando uno ve esta actitud de estos grosos, de estos músicos, y ve a los músicos, va, músico, una forma de decir, y ve a los que hacen rock y dice, bueno. Sigue andando. El músico de rock primero se sube a un escenario y después estudia música, sí. El grandísimo Sonny Rollins, no sé si lo conocen, un músico de jazz alucinante, en la cúspide, en la cima de su carrera, reconocimiento mundial. Él dijo que no estaba a la altura de todas las buenas críticas que se le estaban haciendo. Se retiró 2 años, tenía 60 y pico de años Sonny Rollins. Se retiró 2 años únicamente a estudiar música porque decía que todavía no estaba a la altura de las críticas. ¿Cómo volver? Así está, y Calamaro sigue sacando disco. Así es, muchacho, la vida. Es que así quieres, solo así puedes, no mires atrás. Ornette Coleman, cuando vino hace poco acá a la Argentina, el viejo, otro músico alucinante, lo engancharon ahí tirado en un barrio borracho, nadie lo conocía, hablando con borracho ahí en un bar, ahí está. No te manda la policía, no anda con guardaespaldas como los rockeros, ¿no? No se hacen las estrellas. Mirá que tienen con qué, de último. Solo tienes que empezar. Claro, boludo, que lo quieran salvar a Calamaro. Y Calamaro no te dé bola ya el colmo. ¿Quién? ¿Qué va detrás? Como escuchando el mar. Bueno, arrancamos muy bardero hoy. Bueno, suele pasar a la vez. Ya nos vamos a ir calmando de a poquito. Si puedes, no mires atrás. No mires atrás más. ¿No se los dije? Esto se llama El Escenario de las Voces. Estamos aquí por esta radio virtual que está con música y algunos programitas las 24 horas al día. Se llama Radio Walden. Este programa se llama El Escenario de las Voces. Y estamos aquí de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Sigue andando como un buey. Sigue siendo vos tu ley. Tenemos también que pueden consultar un blogspot donde vamos subiendo generalmente los últimos programitas y algunos materiales, algunas informaciones, datos que vamos tratando aquí en este programa. El blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Pueden también durante el transcurso de estas dos horas o cuando quieran, pero si nos quieren hacer llegar algo, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Armagedón se aproxima sin aviso, no esperes. Y lo más rápido, si quieren opinar sobre algo que estemos tratando aquí, si quieren pedir algún tema musical, eso lo hacemos, che. Sí. Si lo que piden lo tenemos y si nos gusta, bueno, si lo tenemos quiere decir porque más o menos está en el perfil de la radio. Así que si está, se lo pasamos. Si quieren pedir algún tema o si quieren opinar o decirnos las cosas que quieran decirnos, lo más rápido es ahí el libro de visitas de la página, donde automáticamente lo vamos a poder leer. Si publican algo, lo leemos al toque. Si quieren, si tienen algo para decir. Si no, cállense, si no hay nada para decir. Te sigo un proverbio. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. ¿Qué hacemos haciendo radio? No tengo ni idea, pero está lindo el proverbio. Cada encuentro te avisa que hagas lo que es debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Y para cuestiones más particularizadas, si quieren contactarse con la producción de la radio, si quieren publicitar en este medio, o si quieren difundir algo en la radio o en este programa, ahí tienen los mails correspondientes en la sección de contacto. Bueno, ahí está entonces, che. Este programa también se retransmite a las 10 de la noche. Saludos a los que nos escuchen en ese horario. Estamos aquí de lunes a viernes de 14 a 16. Ya pasamos el primer mes al aire en esta radio que es Radio Walden. Pronto, suponemos, habrá otros programitas más aquí en la radio. Bueno, vamos de a poco, operador. Vamos a hacer así. Primero, si le parece, le damos la bienvenida a nuestros queridos, amados, estimados, apreciados y vanagloriados auspiciantes que permiten que esta radio y que este programa estén saliendo al aire. Ya saben quiénes son los responsables. Vamos, Distripack. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, muy bien, saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias por seguir apoyando este programita y esta radio llamada Radio Walden. Hace un par de meses que está ya al aire, un mes que está este programa saliendo en vivo y en directo después de 3 años ininterrumpidos en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario. Saludamos también a la gente del Forraje Oroño, Oroño 5469, en la zona sur de la ciudad, ahí nomás de Avenida del Rosario. En este forraje, aquellos que vivan por la zona sur pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados, como generalmente se encuentra en un forraje, para sus perros, para sus gatos, y en el caso que usted tenga un ave, un pez. Después, bueno, analizamos qué lo lleva a un ser humano a tener un ave o tener un pez. Pero bueno, no es el momento de analizarlo ahora. Ahora estamos difundiendo lo que tiene el forraje de Casio Oroño. Así que para todos esos animalitos tienen alimentos balanceados, así como todo tipo de accesorios para su mascota. También pueden encontrar todo tipo de artículos de limpieza para limpiar su casa. De vez en cuando, qué sé yo, una vez por semana que limpie el piso. Bien, de buen promedio. Y también cualquier tipo de accesorio para piletas, sea como cloro, por ejemplo. ¿Lleva cloro en la pileta? Sí. Boya, por ejemplo. Una red, para sacar la basurita. Un barre fondo, como el nombre lo indica, para que barras el fondo. Todo eso lo pueden encontrar ahí en el forraje de calle Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica. También pueden encontrar bolsos artesanales ahí Oroña 5469. Y si van de parte de este programa, seguramente algo de arriba se van a llevar. Bueno, muy bien. Vamos a ordenarnos un poquitito. A ver, tenemos un par de gacetillas que nos han llegado para comentar. Así que seguramente, sí. ¿Qué hacemos, operador? Vamos a los dos temas musicales primero. Fantástico. Vamos a escuchar primero dos temitas musicales y después volvemos y comentamos algunas cositas que nos habían llegado al mail del programa, que habían llegado al mail de la radio. En un ratito nomás vamos a estar comentándolo. Ahora, para arrancar musicalmente este escenario de las voces de día jueves, lo vamos a hacer con un músico que estuvo hace poquito en la ciudad de Rosario. Se agotaron las entradas automáticamente de este gran músico español. Estuvo gratis y claro, se agotaron las entradas. Creo que en una hora se agotaron para ir a ver a Paco Ibáñez, que estuvo hace poquito en, si no me equivoco, en el Teatro Príncipe de Asturias. Vamos a escucharlo a Paco Ibáñez, que generalmente le pone música y canta clásicos poemas de diferentes poetas. En este caso lo vamos a escuchar a Paco Ibáñez haciendo un tema hermosísimo del poeta Agustín Goytisolo llamado Palabras para Julia. Y el otro que vamos a escuchar es un poema también muy lindo de Miguel Hernández llamado Andaluces de Jaén. Lo escuchamos y volvemos, amiguitos, en un ratito. De José Agustín Goytisolo, poeta vivant de aujourd'hui, Palabras para Julia, Parole pour Julie. C'est une chanson qui s'adresse à un garçon, à un enfant plutôt, et c'est le père qui parle plutôt à sa fille et lui dit, tu verras, la vie sera belle, à pesar de los pesares, malgré tout, la vie sera belle. Un jour, tu auras des amis et tu auras de l'amour. Il y aura des moments aussi où tu vas te sentir seul ou perdu. Mais toujours rappelle-toi de ce qu'un jour je t'écris en pensant à toi, comme je pense. Acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor,

andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Y bueno, nos puso esta música el operador a ver si nos tranquilizamos un poco, si nos relajamos un poquito. Después, aparte de escuchar estos dos temas hermosísimos, muy bellos, de Paco Ibáñez, el primero Palabras para Julia, del poeta José Agustín Goytisolo, y el otro Andaluces de Jaén, del poeta cabrero Miguel Hernández. Ahora en la cortina lo que estamos escuchando es La Fonda. Les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, si nos quieren decir algo a lo largo de estas dos horitas, pueden hacerlo bien a través del libro de visitas de la página o si no, a través de nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, les contaba entonces antes de irnos a la música que nos habían llegado un par de gacetillas que vamos a proceder ahora a comentarles. Una tiene que ver con el teatro. Me estoy refiriendo a Tablas Rodantes, presenta el primer teatro móvil y Arlequín, servidor de dos patrones. Esta es una obra de Carlo Goldoni. Se va a realizar el viernes 18, mañana. Exacto, viernes 18 y sábado 19 de febrero a la hora 22:30, el domingo 20 de febrero a las 21:30 horas. ¿Dónde va a ser esto? En las escalinatas del Parque España, esto es Sarmiento y el Río. Y lo más importante de todo, che, la entrada es libre y gratuita. No, perdón, me equivoqué, perdón. Le pido perdón a la gente que nos mandó la gacetilla, perdón. No es libre y gratuita. Es a la gorra, que no es lo mismo. ¿Estamos? Sí, está el boludo. Entrada a la gorra, ahí está, que es muy diferente, entrada libre y gratuita, pido perdón. Entrada a la gorra para Arlequín, servidor de dos patrones, este viernes 18 y sábado 19 a las 22:30, el domingo a las 21:30, la escalinata del Parque España, Sarmiento y el Río. Nos cuenta también la gente de esta obra, nos dice, esperando en diciembre, estrenado en diciembre, perdón, ¿cómo estoy hoy? Yo tendría que callarme ya. Decía, estrenado en diciembre y en las vísperas de los festejos del carnaval, les presentamos el nuevo carruaje teatral de Rosario y la región, poniendo en escena esta divertidísima comedia de enredos que apunta a un público familiar, generando con su despliegue un clima de feria y algarabía carnavalesca. Muy loca la idea, sí, es un carruaje. Mirá qué bueno. Sí. Actúan César Artero, Ani Cortarello, Daniel El Lince Kovacevic, María Franchi, Nicolás Jaworski, así se dice, Martín Obando, Mariano Oviedo y Lumila Palavecino. La música es de Alejo Castillo y Mauro Orisi. Esta obra está dirigida por Nicolás Jaworski. Si quieren averiguar más, lo pueden hacer en el blogspot, que es www.puroteatrorosario.blogspot.com. Recordamos entonces, esto es Teatro Móvil, se va a estar realizando Arlequín, servidor de dos patrones, este viernes y sábado a las 22:30 horas y el domingo a las 21:30 horas, escalinatas del Parque España, entrada a la gorra. Muy bien, y por otra parte, tenemos otra gacetilla que nos han mandado también ahí al correo en Radio Walden. Un proyecto alucinante, ahí escuchen, muy interesante. Primer encuentro de performance. Hablando de performance, le mando saludos y de casualidad anda por ahí escuchando, no sé, a Guillermo Baccini. Bueno, aquellos que hayan visto algunas performances por la ciudad de Rosario lo conocerán. Alucinante, ¿eh? Si tienen la posibilidad de verlo en algún momento, en algún lugar de la ciudad de Rosario, no sé si estará acá o si se enteró, si no sería cuestión de contarle. Hace unas performances alucinantes, generalmente con textos de Samuel Beckett. Textos propios y texto del gran irlandés Samuel Beckett. Pero bueno, ahora le estaba contando entonces esta gacetilla, primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, en el Macro, en la Musto, en el Polirrubro Cultural, en IRAR, en la calle. Se convoca entonces a artistas de distintas disciplinas. sea artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etcétera, y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos, sea acciones corporales, foto, performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etcétera. Para inscribirse tienen tiempo hasta el 10 de abril, ahí es el día que cierra la convocatoria. Diseño y coordinación a cargo del colectivo artístico Umbrales, coproducción con el SEC. Va a estar también Clemente Padín, que es un performer uruguayo, invitado como padrino del evento. Y si quieren informarse un poquito más sobre este primer encuentro de performance, lo pueden hacer en www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Lo repito, www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Está muy interesante, a todos los artistas que anden ahí del otro lado escuchando y quieran averiguar, curiosear, a ver bien de qué trata esto, para eso tienen el Blogspot también. Bueno, muy bien. Dichas estas gacetillas, entonces, nosotros nos tenemos que ir ya a la música, operador, y a la tanda. ¡Fua! ¿Cómo se pasa la primera hora? ¿No vamos a volver a las 3 horas diarias como hacíamos en Estación del Sur? No. Es mucho. Sí, aparte antes éramos 2 todos los días, ¿eh? Ahora yo estoy 3 días solo, 2 días acompañado, pero 3 solo acá. Mucho laburo. Hay que tratar de laburar lo menos que se pueda, producción. No quiero trabajar, quiero vivir. Bueno, basta decir boludeces. Estamos aquí en este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde haciendo este programita. Tienen ahí el correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, si quieren comunicarse con nosotros. Y si no, lo pueden hacer a través del libro de visitas de la página. Nosotros nos vamos a ir a la música, tanda, algunos temitas musicales más, y volveremos para seguir hablando de algunas cositas, algún informe que tenemos por ahí dando vueltas. Lo que vamos a escuchar, 2 temas alucinantes de este alucinante español. Seguimos con los españoles. Este es catalán, llamado Albert Pla. 2 temitas de él, el primero, Carta al Rey Melchor, y el segundo, Añoro. Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad, pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad, quizás sea una osadía. Pedí la mano de su hija y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor, que estoy loco de amor por la princesa, majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo. Aunque sea soberano, supongo que será humano como el resto de su sus siervos también tendrá sentimientos. Ya sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo esto real, así pues présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente, frente a frente, majestad. Quizás yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentirle si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. Mi majestad, ahora es el real decreto de corazón, mi majestad, que me arrastre y que reniegue por amor, mi majestad, pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma, y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor. Yo por amor soy capaz de mandar a la mis firmes principios de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía, que viva el amor que me convirtió en su esbirro, majestad. Solo pensar que quisiera y ser mi suegro, majestad. Yo ya le adoro, ya le adulo, y hasta le beso en el culo. Le prometo ser bueno, un digno yerno, majestad. Si me caso me transformo como en ese cuento, aquel sapo que por un beso se convirtió en príncipe encantado, y así por un beso de su princesita también yo me vuelvo en todo lo que usted quiera. Seré su súbdito amado, su sumiso esclavo, su obediente criado, su subordinado y devoto lacayo. Solamente lo que no venía en pintura, lo que no quise que ocurriera, lo que olvide por desidia, lo que no escuché por ciego, echo de menos, me hace falta, lo que no viví ni en sueños. Añoro, por ejemplo, no haberme follado a Marta, pensando mientras tanto que me follaba a su hermana. Y añoro esa muchacha que jamás he conocido y que espera ansiosamente el amor mío. Y esa rayita y esa pastillita que no tomé contigo aquella noche, me duelen los recuerdos por no haberte conocido, ni amado ni violado en un confesionario. ¿Quién pudiera haber gozado de la luna y de tus besos en aquel acantilado? Dentro de un Cadillac rojo. Y por cierto,

Prendia o choro e aguava um bom amor. prendia o choro e aguava o bom do amor. Sí, aquí estamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Está un poco colgado hoy, ¿eh? Bueno, pasaba la tanda, continuamos aquí haciendo entonces este escenario de las voces aquí por Radio Walden hasta las 4 de la tarde. Escuchábamos a Albert Pla con dos temitas, Carta al Rey Melchor y Añoro. Después de la tanda publicitaria también escuchábamos a Jorge Drexler con guitarra y voz. Y después un temita de Luis Salinas llamado Todavía Quedan Cosas. Derrotados por esas sementes mal plantadas que ya nacen con caras abortadas. Para las personas de alma bien pequeña, remoendo pequeños problemas. Y ahora el brasilero Cazuza. Para quien ve a luz, mas no ilumina suas mini certezas. Vive contando dinero y no muda cuando es lua cheia. Si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer en el correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. O bien también pueden comunicarse a través del libro de visitas de la página. Es lo más rápido, es lo más práctico, che. Escriben y automáticamente se publica y lo leemos. Bueno, tengo aquí en mis manos para comentar en esta tarde un pequeño informe muy interesante. Tiene que ver sobre un documental que van a poder ver. Ahora les voy a contar. Tiene que ver con... Bueno, capaz que no es nada nuevo, ¿no? Muchos ya lo sabrán. Con esto que tiene que ver con el consumismo. Ya lo decía hace muchísimo tiempo en una célebre frase Karl Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire. Es una nota esta escrita por Mariano Cairuz en el Página 12. Vamos a hablar de la obsolescencia programada de las cosas al descubierto. Para quien no sabe amar, fique esperando a alguien que caiba no seu sonho. Este documental tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿por qué en un pueblo de Estados Unidos hay una bombita que funciona hace casi 110 años, mientras que las nuevas no duran más de 12 meses? Porque en los años 20, los fabricantes de bombitas se reunieron en Suiza para ponerles un tope de 1000 horas, 500 menos de lo que funcionaban las de Thomas Alva Edison en 1881, y poner en marcha el motor secreto de nuestra sociedad, la obsolescencia programada. Desde entonces, celulares, electrodomésticos, juguetes y hasta la ropa tienen una fecha de vencimiento fría y perversamente calculada para vender más. Este documental, que lleva como nombre Comprar, Tirar, Comprar, que Televisión Española ha colgado de manera gratuita en su página de internet, reconstruye la historia de esta maquinaria invisible que está inundando el mundo de basura y que responde una pregunta centenaria. ¿A dónde va la luz cuando se apaga? A los bolsillos de los fabricantes de bombitas. O povo lá embaixo espera nas filas dos pontos de ônibus. Bueno, la idea, les cuento, la tuvieron justamente varios de los fabricantes de bombitas eléctricas más importantes del mundo, hace más tiempo que el que cualquiera se atrevería a sospechar. Empresarios que vienen confabulándose desde hace décadas y décadas para que sus productos duren menos y tengamos que comprarles más. Un plan brillante, perverso y brillante. Todos quieren se dar bien num trem pra de estrelas, depois dos navios. Fue precisamente por esto, porque desde hace mucho las bombitas parecen durar cada vez menos tiempo encendidas, que en 1972 algo llamó la atención de los miembros del Departamento de Bomberos de Livermore, California. Y ese algo no tenía que ver con su peligroso oficio, sino con una lamparita que llevaba demasiados años haciendo arder su luz. Esta bombita había estado funcionando desde 1901 y quienes trabajaban iluminados por ella comenzaron a comentar su inédita longevidad. Tan atípico era el ejemplar que eventualmente crearon un comité de la bombita. Y también montaron un sitio web en el que una webcam atestigua su funcionamiento. Le organizaron festejos y en 2001 celebraron públicamente sus 100 años de vida. Sí, una bombita que venía funcionando hace 100 años, que seguía prendida. Según cuenta el coleccionista de bombitas, hay coleccionista de bombitas también, ¿eh? Sí, sí, les cuento que sí. Bueno, según cuenta el coleccionista de bombitas Steve Bloom, la homenajeada, hablando de la bombita, fue creada por un tal Adolf Chailet en el pueblo de Shelby, Ohio, en 1895. Este Chailet había desarrollado un filamento duradero, aunque nadie sabe cómo lo hizo, porque el hombre se llevó su secreto a la tumba. Hoy, la bombita de Livermore es única. Ahora bien, si hay una lamparita que puede durar más de 100 años, ¿cómo es que la mayoría de las lamparitas que compramos en el supermercado o la ferretería alcanzan a duras penas los 12 meses de actividad antes de retirarse? Hay una razón. Y no es que sus fabricantes no las pueden hacer mejores, más resistentes y duraderas, sino que no quieren. La primera vez que se expresaron, y acá, bueno, acá viene, che. Acá se empieza a pudrir la cosa, escuchen. Cuando se juntan, siempre lo decimos acá, ellos se juntan. Bueno, es hora que nos juntemos nosotros también, ¿no? Decía uno por ahí, los buenos somos más. Lo que pasa es que jugamos mal, ¿eh? Bueno, hablando de esta gente, entonces les contaba que la primera vez que se expresaron al respecto con acciones férreas fue hace 87 años, en 1924. El 25 de diciembre de ese año, varios de los principales fabricantes, entre ellos Philip y Osram, reunidos en Ginebra, crearon el cartel Phoebus, una confabulación de corporaciones nacida con el objetivo de controlar la producción y el consumo mundial de su producto. Para 1924, los avisos publicitarios anunciaban lamparitas que alcanzaban duraciones de hasta 2.500 horas. El proyecto Phoebus consistió en ponerle a esa vida útil un tope de no más de 1.000 horas. Y con ese propósito, en 1925, crearon el Comité de las 1.000 Horas. ¿Vio? Así se organizan ellos. La durabilidad de las bombitas sería controlada mediante unidades testigos separadas de cada serie fabricada y con multas, sí, con multas a los fabricantes que se desviaban del plan trazado. En 2 años, la duración de la bombita descendió de las 2.500 a las 2.000 horas y para 1940 ya no pasaba de las 1.000 prometidas. Es decir, 500 menos de la bombita que Thomas Alva Edison había puesto en venta en 1881, más de medio siglo antes. Verdaderos genios perversos, los iluminadores de Phoebus no solo habían triunfado, sino que se habían convertido en los pioneros de un factor central de la sociedad de consumo, o sea, la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema de caducidad de los productos planificada por los fabricantes. No siempre explícitamente anunciada, sino en general ignorada por los usuarios. Este sistema se extendió a casi todos los bienes presuntamente durables que consumimos, desde la ropa hasta los electrodomésticos. En algunos casos, planificada con un siniestro y secreto nivel de precisión. Son, sí, terribles. Ahora le voy a contar algunos ejemplos. Bueno, esto entonces de la obsolescencia programada es un factor que rige la economía mundial a tal punto que ya casi no lo vemos, porque está instalado de hecho en todo el sistema de producción. De todo esto se trata el documental Comprar, Tirar, Comprar, de la directora alemana llamada Cosima Danord. Qué complicado que son los alemanes. Cosima Danoritzer. Más o menos, así se llama la directora de Comprar, Tirar, Comprar. Cosima Danoritzer. Es así que en esta película, entonces, trazando una historia de la obsolescencia planificada en el siglo XX, sus efectos sobre el consumo y el daño que está produciendo al medio ambiente. La película, de 52 minutos de duración, puede verse online desde hace unas pocas semanas en el sitio de la televisión española, que es www.tve.es. Ahí lo pueden ver el video, che, la película. www.tve.es. Bueno, pero les cuento que este documental, Comprar, Tirar, Comprar, no empieza con la bombita centenaria ni con el cartel Phoebus, sino con un ciudadano barcelonés llamado Marcos López, cuya pequeña desventura con una impresora que imprevistamente deja de funcionar sirve de hilo conductor al relato del documental. Cuando la máquina cesa de hacer su trabajo, vemos cómo un cartel del fabricante aparece en pantalla sugiriéndole enviarla a un servicio técnico. Pero al consultar a tres empleados distintos en busca de alguien que repare su impresora, los tres lo desalientan y le sugieren que lo mejor que puede hacer es comprarse una nueva, bajo el argumento de que hay algunas muy económicas que cuestan menos que un arreglo técnico. La voz en off que va guiándonos por comprar, tirar, comprar, explica entonces que no es casual que los tres vendedores le den la misma respuesta. Marcos es una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Bueno, la obsolescencia planificada obedece, como muchos se podrán dar cuenta, una lógica de mercado que tiende al crecimiento permanente. Hay que vender más, y para eso es necesario que los productos duren menos. En la película, por ejemplo, un profesor de ingeniería industrial, disciplina donde esto de la obsolescencia programada se estudia bajo el título de ciclo de vida útil de un producto. Así le llaman en ingeniería industrial. Bueno. Entonces, en esta película, un profesor de ingeniería pregunta a sus alumnos cada cuánto cambian sus celulares por otros nuevos. Y la respuesta, casi unánime, es que todos los años. Ahí me mira la producción, ¿cuándo va a cambiar el tuyo? Hace 10 años que lo... No, ¿qué 10 años? Hace 10 años no existía. Va a ver las cobayas de Dios andando na rua pidiendo perdón. Bueno, el único celular que tuve en toda mi vida, producción. Hasta ahora anda. Mire, de primer, bueno, algunas cositas no. Muy bien. Se me quejaban antes cuando estábamos en la otra radio porque este celular no recibía bien los mensajes. Pero no, va, va, ¿eh? Va todavía, ¿cómo no? Bueno, continuamos con el documental. Les decía entonces que cuando este ingeniero les pregunta a sus alumnos cada cuánto cambiaban los celulares, la respuesta unánime fue que lo hacían todos los años. Como si fuera natural, como si fuera realmente necesario, como si las novedades y ventajas técnicas de cada nuevo modelo realmente justificaran el cambio y, fundamentalmente, como si los fabricantes no pudieran ofrecer en un mismo producto varios de esos adelantos que van saliendo al mercado en cuotas. Y claro, pero es el negocio, papá. Primero te tiran una cosa, después te tiran otra cosita que hacen que vos quieras comprar ese nuevo y así. Y obvio que no te la van a tirar toda junta. ¿No sabías que era así todavía? Bueno. Bienvenido al siglo XXI. Desse hospital maquiavélico. Si la visión no es extraña. No, no es así el dicho. Cualquiera me estoy batiendo. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Es el capitalismo se llama esto. ¿Qué querés que haga yo? No lo inventamos nosotros, che. Lo inventó gente muy mala, muy dañina. Você vai me ajudar. Bueno, según entonces esta lógica del crecer por crecer, explica el economista Serge Latouche, nuestro papel en la vida parece estar limitado a pedir créditos para comprar cosas que no necesitamos. Y bueno, este economista, lo dijeron mucha gente antes esto ya, papá. Bueno, vivir comprando en cuotas cosas que, para cuando terminamos de pagarlas, ya han superado largamente su garantía o han quedado muy retrasadas respecto de los nuevos modelos o quizás ya ni siquiera funcionan. Y así andamos, che. Así andamos. El capitalismo no, Marx. No cayó por sus propios medios. No. Mire cómo se fue metamorfoseando, ¿eh? Deus. Nós, as cobaias de Deus, Así seguimos con esta maldita ideología del progreso, ¿no? Si quieren interiorizar sobre esta ideología del progreso, les recomiendo leer a un tipo que era el antiprogreso, un tipo alucinante, muy lúcido, llamado Walter Benjamin. Se los recomiendo, ¿eh? Alucinante. Pero nosotros, mientras tanto, seguimos acá y el progreso sigue. No sabemos hacia dónde, pero el tiempo no para. Mira qué enganche que le hice, operador. El tiempo no para. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não, não, não, não para. É bonito se ver na beira da praia a gandaia das ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros, como guerreiros na dança. Só quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vai ver a onda do mar crescer. Bien, ahí escuchábamos entonces a Cazuza con El Tiempo No Para. Seguimos ahora en la cortina con otro brasilero, en este caso Lenine. Olha, que brisa é essa que atravessa a imensidão do mar. Bueno, y ver si podemos entonces terminar con este informe, che, de esta, sí, de esta perversidad de este sistema en el cual estamos todos insertos y nadie puede escapar, llamado capitalismo. Oh. Pedra y areia, boto y sereia, os olhos de Iemanjá. Volvemos a este, el cartel Poebus. Sí, si bien este cartel nunca existió oficialmente, como tantas cosas que no existen oficialmente, existen testimonios de sus reuniones y acciones en los archivos de las compañías que lo integraron. Y se sabe que después de 1924 se patentaron innumerables desarrollos en materia de bombitas eléctricas, incluso una que duraba 100.000 horas, pero que nunca llegaron a comercializarse. Tal era el poder entonces, como se podrán dar cuenta, de este cartel. ¿Y dónde termino el tiempo? Praia, pedra y areia, boto y sereia. El primero en intentar legalmente un principio de producción semejante fue el próspero inversor inmobiliario Bernard London, quien tras el crack de la bolsa de 1929 propuso en Nueva York un proyecto para volver obligatoria la obsolescencia programada con el fin de incentivar la economía y sacar al país del pozo. Aunque temeroso de que su idea pareciera demasiado radical para los adalines, a la adalides del libre mercado, London se animó a sugerir que debía ponerse por escrito que todos los productos tuvieran una vida limitada, con caducidad legal, tras la cual los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. El suyo era un plan, explica la narradora del documental, para lograr un balance entre capital y trabajo, asegurándose a largo plazo que no faltara ni una cosa ni la otra. Su idea no se puso en práctica, pero dos décadas más tarde renacería en nuevo envase y con mejor marketing, de la mano de un exitoso diseñador norteamericano llamado Brooke Stevens. Y bueno, según se lo presenta en este documental llamado Comprar, Tirar, Comprar, este Stevens fue el apóstol de la obsolescencia programada en la Norteamérica de la posguerra. A diferencia de este hombre que les nombraba recién, London, Stevens no creía en forzar a los potenciales consumidores a dar por muertos productos que aún podrían seguir funcionando, sino que había que seducirlos para que estos, en sus propias palabras, siempre quisieran tener algo un poco mejor, un poco más nuevo, un poco antes de lo necesario. Había que diferenciarse del antiguo enfoque europeo que busca cosas de calidad que duren para siempre, donde te comprabas un buen traje que usabas desde tu boda hasta tu entierro sin renovarlo, para generar un consumidor que estuviera permanentemente insatisfecho con el producto disfrutado y buscar a uno con la imagen más nueva posible. En otras palabras, había que inventar la moda y las tendencias. Stevens recorrió todo Estados Unidos promoviendo la obsolescencia programada a través de discursos y charlas. Como señala su hijo en entrevista con la directora de este documental, el modelo de Stevens funciona a discreción del consumidor, ya que, después de todo, nadie lo obliga a ir en busca de algo nuevo todo el tiempo. Bueno, el tema es que la obsolescencia no ha quedado tan en manos del consumidor como dice el hijo de Stevens. Ahí está el caso de las lamparitas, para probar que la vida útil de productos de uso cotidiano está delimitada técnicamente. También la industria textil encontró la manera de hacer que sus inventos más eficientes, como el nylon, creado por DuPont en el 40, perdieran parte de su eficiencia después de su lanzamiento inicial, de modo tal de alcanzar la cantidad y frecuencia perfecta de medias corridas o gastadas, es decir, de nuevas ventas. Los textiles aparecen como paradigma de este modelo en una película británica del año 1951 que esta directora alemana Dorothy Sert rescata por su poder ilustrativo. Bueno, volvemos al comienzo del documental. ¿Se acuerdan que les contaba de este barcelonés, Marcos López, el que lleva su impresora? Bueno, este hombre, decidido a reparar su impresora, descubre la trampa del fabricante. ¿Cuál es la trampa del fabricante? Un chip lleva inscripta una cantidad de impresiones tras la cual el artefacto empieza a dar error. La cifra está ligada a un sobrante de tinta que se crea por el funcionamiento de la máquina. Pero en lugar de enseñarle al cliente a limpiarlo, el fabricante lo manda al service. Y el resto es la historia de siempre. Mejor, cómprese otra. Y usted le puede decir, yo te voy a deformar la cara. Después, cómprate otra. ¿Te parece? Y bueno, ya para terminar, en el tramo final, el documental de Danoritzer se centra en uno de los efectos más dañinos de la obsolescencia programada. O sea, el sobreconsumo produce desechos y esos desechos contaminan el medio ambiente. La lógica del crecimiento infinito no tiene en cuenta que el planeta no es infinito. En general, las grandes corporaciones de la electrónica se deshacen de sus desechos enviándolos como productos de segunda mano en grandes contenedores destinados ¿a dónde? ¿A que no saben? Exactamente, a países del tercer mundo. Pero como señala el periodista y activista Mike Annan de Ghana, como no se trata realmente de objetos reparables, sino de basura, solo sirven para seguir convirtiendo a África y parte de Latinoamérica en el basurero del primer mundo. Era rota do navegador, Fortaleza, Taberna, Pomar, num país do Arenado. Es entonces que la película de Danoritzer pone el foco sobre aspectos técnicos y materiales que escapan incluso a la voluntad del consumidor más concienzudo, porque así han sido determinados por las corporaciones, siguiendo la última gran idea del capitalismo, una idea enorme como una bombita de 1000 watts encendida al máximo de su capacidad, pero que solo arroja una sombra sobre el futuro del planeta. Saindo da cá e o viking. Bueno, ahí está. Interesante el documental, ¿eh? Si lo quieren ver, lo pueden buscar por internet y lo van a poder ver. Muy interesante. Sobre, bueno, esta ya vieja idea. Vieja, sí. Ya vieja del capitalismo, ¿no? Esto de, bueno, del consumir. Ya lo decían tanto tiempo atrás. Lo que pasa es que, bueno, cada vez esto se van destapando más cosas, se está viendo más claramente, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo. O no, o ya nadie le da bola a nada. O se naturalizó todo, que es lo peor que puede pasar. Todo esto, bueno, de la obsolescencia, de que no dure nada, que todo sea descartable, bueno, es uno de los últimos, si se quiere, inventos del capitalismo para seguir viviendo, ¿o no? Díganme, si me mato cualquiera, me mandan un correo o algo, me avisan, ¿eh? Yo capaz que deliro a veces. Você não fala pelos cotovelos, passa noites em claro, mordendo a fronha, escolhendo frases de efeito moral. E nunca que você dá jeito, nunca que ninguém dá jeito na situação. Escrúpulo! Bueno, muy bien, ahí está. Comprar, tirar, comprar. Ese es el nombre de este documental que ahora habla sobre la bombita esta, che, que hace 110 años que está funcionando, mirá. Otro día, hablando de esto, tendríamos que hablar de Nikola Tesla, personaje alucinante, hablando de las bombitas, hablando de descubrimientos y hablando de amenazas. Tendríamos que hablar de Tesla en algún momento. Ah, no, te producción, porque yo me olvido después. Tendríamos que hablar de ir yéndonos, ¿no, operador? Sí. Ya es hora, me parece, ¿eh? Aquí se acaba otra emisión de este escenario de las voces, aquí en Radio Walden, de lunes a viernes, de 14 a 16, está este programa, para que sepa qué horario está, y si quiere prender la radio para escuchar la buena música que suena y no quiere encontrarse con este programa, sepa que sale de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, y se repite también de lunes a viernes de 22 a 0. Así que ya saben. Todo el resto, salvo los lunes que está Pessoa de 7 a 10, todo el resto por ahora es todo música aquí en Radio Walden. Si quieren comunicarse con nosotros durante otros momentos, lo pueden hacer también a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Lo pueden hacer en nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Nosotros ahora sí nos vamos a ir. Muchas gracias, operador, por haber estado con nosotros siempre aquí acompañándonos. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado también acompañándonos, prestándonos su oído. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima, amigos, que si todo va bien, será mañana a las 14 horas. Nos vamos con Joaquín Sabina y el Muro de Berlín. Ayer, dando gritos de Yankee Gojón, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho del Muro de Berlín. Ese mismo que tanto admiró la moral estilo soviet, por un 14% cambió la imaginación al poder. Desde que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú,